¿Cómo están, güeritas? Estamos de regreso. Bueno, regresamos luego a esta maravillosa canción. Nati, muchas gracias por traernos estas novedades musicales y sonoras que nos introducen a otros espacios de reflexión. Recuerden que nos están escuchando a través de 940 AM o a través de www.radiocce.com. También puede descargarse la aplicación en App Store para Android. Regresamos nuevamente con el tema, Pauli. Lo que tú nos estás planteando es muy, muy importante. Yo tengo una inquietud o una duda. ¿Cómo ves tú el nivel de incidencia y de participación de colectivos de mujeres, colectivos feministas, colectivos de mujeres, en tanto o plantean que la participación, o plantean, sí, que la participación de la mujer dentro de la vida pública y de la vida política sea real, es decir, se entienda como una realidad y no como una ficción, esto que hablábamos hace un momento, que sean como unas cortinas de humo nada más de esta participación o esta ficción de participación? ¿Cómo tú entiendes o como una lectura tuya sobre la participación de los colectivos de mujeres, colectivos feministas, puede ser en estas últimas décadas? Bueno, a mí una cosa que me entusiasma enormemente y un poco me circunscribo a nuestro ámbito común, que es el espacio de la docencia nuestro y con nuestras estudiantes, hombres y mujeres, es ver cómo se va matizando, se va mejorando la opinión, la capacidad crítica de lectura del medio, del mensaje, de la red social, de las estudiantes, de los estudiantes, y cómo ellos van colgando cosas con las cuales identificas y dices, están dedicados a esto. Entonces yo le veo por allí bien potente. Por el lado de los movimientos, claro, de hecho somos los responsables, los que nos hemos ganado los derechos en la Constitución, en el Ecuador. El mismo escenario se ha jugado en Ginebra, se ha jugado en Nueva York, en el caucus de las mujeres, desde los años 70. Uh-huh. Se peleó desde cosas tan fenoménicas como el 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer, por parte de Naciones Unidas, el Año Internacional de la Mujer, la inclusión como crímenes de guerra de los delitos sexuales contra las mujeres en la Constitución de la Corte Penal Internacional. Yo soy la persona más confiada en que no confiada en el sentido de confianza, de que me confío, de ingenuidad, sino de la capacidad que tenemos para seguir empujando. Es más, a ratos estoy muy enfadada porque digo, y encima nos piden respuesta, o sea, denunciamos que no existe más que brechas con tanta norma, que solo se queda en la igualdad formal que tú decías, Mariana. Y nos dicen, ¿y qué hay que hacer? Y dices, ay, espérate un ratito, también me voy a crear el reglamento, espérate, yo voy a ver si activo la política pública. Y esto voy a estar pensando en la institucionalidad. Además, así como es el poder, y el poder es enormemente patriarcal en general, pero en general nos exigen eso, ¿no? Entonces yo confío en que vamos a seguir recreándonos, porque nos obligan a pensar las estudiantes, los estudiantes, en otras brechas, en otros ámbitos, en otros retos que tenemos, porque es tan estructural. La misma profesora Alda Facio sabe también mencionar constantemente que es como que el machismo le hacemos que se despacio y rapidito, como una ola de mar, se vuelve a meter en la arena y vuelve a entrar por donde menos te lo piensas. Uh-huh. Y vuelve a meterse, arremete, de así, tal cual, como espuma, no como la ola. Uh-huh. Y te vuelve a ensuciar lo que ya habías tenido limpiecita la arena. Sí. Pauli, sobre este tema justo, y te lo pregunto porque tú llevas adelante un proyecto muy chévere en la universidad, el tema de la inclusión, sobre todo para estudiantes no videntes. Y si los techos de cristal ya son un obstáculo súper fuerte, súper difícil de franquear para personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad, ¿cómo funcionan estos techos de cristal para otro tipo de grupos sociales? Gente con discapacidades, gente que viene teniendo no las mismas oportunidades de ingreso al sistema educativo, es decir, otros grupos sociales, sino si para nosotras de por sí ya es complicado, ¿cómo funcionan estos techos y estos suelos pegajosos para esas otras? Bueno, de hecho yo pienso que una de las cosas interesantes, una categoría más del feminismo que ha trascendido otras esferas de otros grupos, es justo el techo de cristal. porque tú lo ves, lo observas e imagínate, o sea, no hay identidades como absolutas ni individualizadas. No eres solamente mujer, eres mujer indígena, eres mujer uh-huh. embarazada, eres mujer madre. Del tercer mundo, eres mujer madre, eres una infinidad de cosas, ¿no? Pero lo interesante es que también se ha acogido y en el ámbito, por ejemplo, de las discriminaciones y brechas que para alcanzar la plena igualdad tienen las personas de pueblos indígenas, es clarísimo el techo de cristal. Totalmente. Es clarísimo uh-huh. también, si quieres, como una especie, ¿ustedes se acuerdan del papel calco, del papel carbón? Uh-huh. Uh-huh. Es un poco como esa copia, ¿no?, que te uh-huh. salía, que no es tan clara, porque te exigen más, claro. más porque eres mujer, se fijan más, no sé si se acuerdan que había estado esta etiqueta de los ponchos dorados. Sí, claro. Se juzga mucho más al indígena, al afrodescendiente. Yo tengo en la cabeza algunos casos de mujeres políticas que, entre comillas, han errado. O sea, jamás les perdonaremos, jamás. O sea, se equivocó esa ministra cuando hizo tal cosa. Falló. Nunca nos no vamos sirve. A olvidar. No sirve. Los hombres se resemantizan, lo masculino se resemantizan la carita, de una manera terrible. Uh-huh. Pero es bien interesante. En efecto, el techo de cristal y el suelo pegajoso, primero que incide y ha incidido también en la comprensión de otros procesos de fortísima discriminación y brechas. Pauli, yo solo les propongo una cosa al volver antes de irnos con la siguiente canción. Y yo sí quisiera volver esto un poco más vivencial y cotidiano y quizá que podamos recordar en qué momento sentimos ese techo de cristal rozándonos del copete. Pues el suelo sí. pegajoso. Sí, bueno, copete, si alguien me está escuchando en Chile, porque unas amigas nuestras muy lindas saben estarnos escuchando, copete no es lo que para ustedes es copete, luego lo voy a explicar. Tenemos la canción Mozo de Luz Pinos. Mile, esta va para ti, tú le escogiste y esperamos que hoy en las gestiones que estás realizando te vaya súper bien. Suena la rolita. Dichos hoy me recuerdan noche y día, de esos tan bonitos días que me declaraste viva y huyendo pero no muy sola, sola como va la brisa. Mozo, tú no me decías que se iba a cansar tu risa, risa que fue calentando de poquito a poco la mirada mía. Mozo, ¿por qué me dejas tan así de pronto y sin decir nada? ¿Por qué me dejas? Mozo, ¿por qué me dejas? No dices cómo ni cuándo, solo me dejas. Cuando andando por tu barrio que yo te quiero. De vuelta con Guarichas e Insurrectas. Nos acompaña el día de hoy Pauli Palacios Herrera, abogada, compañera de lucha, compañera de la academia, compañera de la vida. Y yo les proponía, antes de irnos con la chévere canción que nos proponía la Mile, que podamos recordar quizá algún evento cotidiano. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo esto, porque sé que las personas que nos están escuchando muchas veces necesitan entender esto desde la cotidianidad. Uh-huh. Tratamos de hablar en estos términos académicos que son los que impulsamos diariamente, pero sí vale la pena decirle a usted que nos está escuchando, si ha pasado por esto, eso es un techo de cristal. No sé quién quiere lanzarse con eso. Marianne. Bueno, realmente las condiciones en las que una mujer va emergiendo hacia la vida pública o hacia el ámbito político es bastante complicado, ¿no? O sea, desde mi condición te puedo decir que soy hija de una familia de clase media baja, dos hermanos mayores, varones, que fueron ahí como generando todo un ámbito masculino. Y bueno, debo agradecerle mucho realmente a mi madre, que seguramente me está escuchando esta tarde. Madre, un abrazo grande para ti, porque fue la mujer que me impulsó realmente. Es decir, ella en su precariedad me dijo, o sea, me insistía, ¿no? Me repetía esto constantemente, que yo no debía pasar la triste vida o reproducir la triste realidad que ella tuvo. Y sin ánimos de ensalzar tampoco, creo que mi padre ha sido un hombre bastante coherente en términos de cómo nos trató en la vida. Es decir, yo nunca vi violencia, ventajosamente nunca vi violencia contra mi madre en el hogar, pero sí me encontré también a una madre ahí un poco acongojada, porque ella no pudo estudiar. Ella llegó a su tercer grado de escuela básica, porque es una mujer del campo, viene de ahí, entonces su condición fue bastante precaria. Ella huyó de su casa a los 14 años porque no quería vivir esa vida, no porque le maltraten, sino porque ella no quería casarse o que le casen con alguien mayor y tener hijos y que su vida sea así, ¿no? Uh-huh. O sea, como su destino. Claro, en su ingenuidad también y en la precariedad, ella pensó en que tenía que salir a la ciudad y trabajar y ver otras formas de vida. Entonces, yo creo que le agradezco mucho a ella, más que por la sabiduría, que es conocimiento, porque ella realmente fue la que me motivó. Entonces, ella me incentivó a que yo vaya a la universidad, no a buscar marido, no a buscar nada que no sea conocimiento. Entonces, esta mujer maravillosa a mí siempre me insistía en que debo estudiar para en algún momento de la vida no tener que depender de un hombre y no tener que andar pidiendo un dólar, para un calzón, para un labial, porque suele suceder. Entonces, ella realmente ha hecho lo que soy, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha sido la mujer que me estaba empujando constantemente. Y bueno, puedo decirte que vengo como de un piso pegajoso, porque las condiciones no han sido nada fáciles. Es decir, desde el lugar de enunciación del que vengo, luego imagínate llegar a ser profesora de la Universidad Central. Ha sido un camino bastante duro y complejo también. Uh-huh. Porque en todo ese proceso me ha tocado he tenido que lidiar con hombres y con mujeres que en vez de ser ayuda han sido como trancazos, ¿no? Que me han ido poniendo el pie. Y bueno, ahora siento... Si venía de un techo, o de un piso pegajoso, ahora siento que me hallo en un techo de cristal, porque las condiciones, aun cuando sea una académica, ¿no?, esté en un lugar de mínimo reconocimiento, digo mínimo porque es así, es mínimo reconocimiento académico, intelectual o político, yo siento que hay todavía muchos frenos. Uh-huh. Muchos frenos porque dentro de la comunidad académica, y bueno, esto lo dice un sociólogo, politólogo bien interesante en términos de leerle, Pierre Bourdieu, en el Homo Academicus habla que la universidad, el espacio académico, es un lugar de confrontación y de conflicto muy fuerte, quizás del espacio donde más visibles se hacen estas brechas y esta violencia. Entonces, aún estando en este espacio que es bastante significativo en mi condición, debo decir que es un espacio de ultraviolencia. Es decir, quizás yo no sufro violencia en términos de que mi pareja me agrede físicamente, ¿no? No sufro violencia, pero sí sufro un nivel de violencia simbólica que es más fuerte todavía, ¿no? En otros ámbitos. En otros ámbitos, porque si tuve la mala idea en algún momento de pararme y de decir lo que pensaba en términos de ser crítica, ¿no?, frente a un proceso con el que no estoy de acuerdo, o porque éticamente no me parece que debo estar de acuerdo, pues las respuestas han sido bastante violentas. Descalificar, deslegitimar. Victimizar, revictimizarme, deslegitimarme, decir que soy una loca, también una feminista, una feminazi loca por ahí, y jugar con esos otros sentidos que terminan rompiendo las luchas y disgregando. Entonces, yo te podría decir que esa ha sido mi experiencia, así brevemente. En el techo de cristal, ¿vos, Pauli? Bueno, yo también pienso que soy una persona muy afortunada, con una historia como la de Mariana, como la de muchas mujeres, de haber tenido y tener el respaldo de una familia muy sólida, de una madre con un liderazgo fortísimo y con una definición de lo que deberíamos y podíamos hacer. Sin embargo, y claro, a veces eso también te crea ese limbo, ¿no? De pensar que todo es igualitario. Y lo puedo todo. Cuando llegas ya al espacio laboral y te empiezan a juzgar por tu vestimenta, te empiezan a dar o no dar paso a determinadas opiniones y posicionamientos, te vas dando cuenta de dónde estás. cuando vas viendo además cómo es la realidad, a tus colegas, a las amigas, independientemente de que siempre estaba en un espacio de lucha de derechos humanos, se les va negando posibilidades por temas de clase, de pertenencia étnica, uh-huh. ubicas que el mundo está hecho para los elegidos, que efectivamente determinada clase de origen es la que te va a permitir seguirte enclazando, seguir viviendo uh-huh. en esa misma burbuja, o te va a desterrar del ámbito del manejo del poder. Entonces, yo sobre todo lo he podido percibir allí, e incluso a ratos el hecho de que uno mismo diga, es que yo no quiero. Uh-huh. Es tu propio techo de cristal, pero es un techo de cristal muy social. Mm. Sí, yo más bien me remito cuando ya fui profesional, me había licenciado, y cuando llegué a algunos medios de comunicación esperaba estar como en otros ámbitos de la investigación, de la cobertura, y en algunos medios del principio me pedían que sirva el café. Entonces era periodista, pero no era tan periodista porque de pronto tenía que estar pendiente de otras actividades. ¿Qué digo? A nadie se le cae la mano pasar un café, pero sí cuando estableces esta relación de servidumbre un poco, uh-huh. pero además porque eres mujer, porque ese mismo café no se lo piden a un compañero periodista, uh-huh. empiezas a sentir que no tienes los mismos derechos, ¿no? Y quizás rápidamente también me pasó no hace mucho que estaba en un espacio docente y entonces uno de los colegas me dijo, ¿no te parece, Natalia, que el espacio está un poco frío, un poco, no sé, falta decoración? Tú que eres mujer, ¿no deberías como poner unas plantas o pintar o no sé? Si esas cosas, pequeñas, grandes cosas que determinan, bueno, cuál es tu lugar, ¿no? ¿Cuál es tu uh-huh. lugar en el espacio? No sé uh-huh. si a nuestras chicas se les ocurre algo, quieren contarlo al regreso. Bueno, entonces, vamos ahora con una siguiente canción. Que proviene, les quiero contar, que proviene de un documental, Misrepresentation se llama. Jennifer Siebel nos presentaba en 2011 el documental con ese nombre y colocaba cómo las aspiraciones o proyectos de las mujeres en términos profesionales, políticos y sociales iban cambiando por el contenido y las representaciones construidas desde los medios de comunicación, principalmente sobre los roles sociales y decorativos de las mujeres. Es decir, que a una determinada edad ya no quiere ser presidenta de la República, no quiere ser profesora, no quiere ser, uh-huh. sino que empiezas a querer ser modelo, a ser ama de casa, estrella de cine, y no es que eso sea malo, pero sí, este documental lo que hace es conectar un poco la representación, el reforzamiento de los roles de género, de los imaginarios y las figuraciones también sobre lo que deberíamos estar haciendo las mujercitas, uh-huh. ¿sí? Y nos van quitando como esos proyectos personales, esos deseos, esos sueños de hacer algo más con nuestras vidas. A propósito de este documental, que insisto, se llama Misrepresentation, nos vamos con una canción que se llama Help, I'm Alive, de Emily Haynes. Yeah. en el último bloque de Guarichas Insurrectas. Hace un momento abrimos nuestros corazones. Carla y Camila, no sé si nos van a contar algo que a ustedes les haga sentir que están efectivamente bajo un techo de cristal. Claro que sí, esas limitaciones que no siempre te ponen como desde lo laboral, tal vez empieza desde la familia. En mi caso, por ejemplo, el asumir que porque soy mujer tengo que servirle a mi hermana, tengo que calentarle la comida, lavarle los platos, cosas que no le piden, por ejemplo, a mi papá, a mis tíos, ese tipo de ejemplos como que ya te van determinando y desde la propia casa como que te van trazando ese camino que deberías seguir por ser mujer. Bien, para cerrar entonces, Pauli, sobre los techos de cristal, ¿cuál es tu reflexión un poco final alrededor de esta conversa que siempre se nos queda cortita porque hay muchas cosas que decir, pero mucho de nuestro público actual son precisamente jóvenes? ¿Y qué decirles sobre estos suelos pegajosos, sobre estos techos de cristal? Mira, también hay una cosa que es clave. Hemos reivindicado y conseguido y concebido normas, política pública, espacios, pero realmente con muchas luchas y casi que a codazos. Y seguimos haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo. Pero nos hemos radicado mucho en la lucha de ubicar el espacio público para las mujeres, la igualdad en el acceso a lo público. El problema es que no lo hicimos al mismo tiempo que les desplazamos a lo masculino, a los hombres, al hogar. En ese contexto siempre tenemos la doble carga. Entonces no va a haber igualdad mientras nosotros no nos tomemos, no solamente vayamos al espacio público, pero también los hombres vayan al espacio privado y vengan haciéndose su desayuno, vengan y se preocupen a mitad de la tarde de que los chicos, que los hijos, que la mamá, que la suegra ya comió, ya tomó su medicación. Lo que nos decía Camila, ¿no? Absolutamente, que el cuidado, que el hogar sea también parte de su responsabilidad cotidiana, porque de lo contrario simplemente nos vamos a desplazar en convertirnos y en devenirnos en supermujeres que manejamos, arreglamos, cuidamos, protegemos. Ustedes saben que esto se aborda en el tema de la economía, de la economía del cuidado. Pero en general, políticamente es eso, o sea, no solo desplazarnos las mujeres hacia lo público, sino lo masculino hacia lo privado. Es responsabilidad de ambos, ambos comemos, etcétera. Sí, fundamental lo que nos dices, Pauli, ya para ir cerrando, yo me quedaría con... o traería nuevamente lo que en algún programa anterior Gustavo Endara nos comentaba, ¿recuerdan? Sobre estas masculinidades que están, estas masculinidades no hegemónicas que se plantean trabajar desde el cuidado, ¿no? Y como Gustavo nos decía que efectivamente esta política del cuidado, del cariño, empieza también por, o sea, es parte de ese proceso de deconstrucción de las masculinidades hegemónicas que se llevarían a convertir en alianzas, en aliados. No, y muy importante lo que tú dices, Pauli, no es solamente que las mujeres debemos salir al ámbito público o al ámbito político, porque nos queda la carga del ámbito doméstico además, es decir, aparte que trabajas las 8 horas en la oficina o en la facultad o en cualquier lugar, regresas a tu casa a lavar la ropa, a guardar la ropa, a dar de comer a los animales que tengas o a los hijos que tengas, ver si ya hicieron las tareas, llevarle al médico... Entonces es una doble carga de trabajo. Lo importante, yo me quedaría tal vez con la idea de transitar. Es decir, está bueno que transitemos en el ámbito público y político las mujeres, así como también estaría bueno que los hombres transiten también en el ámbito doméstico. Es decir, que empiecen a empoderarse y apropiarse también de sus lugares. Es decir, si son padres, la responsabilidad de ser padre no solo engendrar o no solo pasar la pensión, si es que en buena hora lo hace. Pero hay otros que ni eso, sino que también es cuidar, ayudar, no es ayudar, es ser partícipe de la crianza de los niños y de las niñas. Y luego también trabajar con estas otras masculinidades, ¿no? De construirlas, que es importantísimo. Me quedo con eso, nos quedamos con eso, Pauli. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, Gorichas. Gracias a ti, amiga de la vida, también que nos enseñas cada día un poco más y eso es importante. Agradecemos a este espacio por haber conversado, por haber reflexionado. Nati. Sí, bueno, nada, yo solamente decir que hay retos importantes, pero creo que es necesario justo debatir y contarnos estas cosas, ¿no? Nos vemos la próxima semana, queridas guarichas. Tendremos otros temas, vamos a hablar, esperamos la próxima semana tener la presencia de una de las autoridades de la universidad, justo para hablar sobre mujer y universidad, los retos que tenemos actualmente. Gracias nuevamente, Pauli, gracias a Camila, Carla, Mile, un beso, gracias a Radio Casa de la Cultura, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.